bañarme. Hoy parezco una hormiga, todo el mundo es más grande que yo. Las persianas están bajas y las luces apagadas. Las flores se marchitaron y el café está súper amargo. ¡Ay, qué día! ¡Ay, qué día! Nadie, que nadie sepa mi estado. Soy un gladiador barato.